Escuchamos música de Tlen Huicani interpretando estos bellos temas como el jarocho, la bruja, la sarna y Nicolás. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria, son las 4 de la tarde, 4 minutos. Quédese a escuchar una emisión más de El Barco de Papel, esta reseña que hoy nos va a presentar nuestro productor Omar González, La decisión de Sofic, de William Stylo. Y semejanzas por el estilo. La primera edición en inglés de La decisión de Sophie, documentada, minuciosa novela del norteamericano William Styron, apareció en Nueva York en 1979, editada por Random House. Y por ella, el 17 de noviembre de 1980, recibió en los Estados Unidos el Premio Nacional del Libro en el área de ficción. La traducción al español de Anthony P. Grau, editada en Barcelona por Navona Editorial en la serie Los Ineludibles, está precedida por un par de epígrafes y por una breve introducción del novelista, es profesa para la edición española de la Biblioteca Franklin, y casi la cierra un epílogo de Javier García Sánchez. De tapas duras, gruesa como un ladrillo y con un listón dorado de separador, La decisión de Sophie comprende 16 capítulos numerados con arábicos. No obstante la polifonía y el oscilar en el tiempo y en el espacio entre Estados Unidos y Europa, los sucesos que articula la extensa y caudalosa trama, con múltiples entresijos, digresiones, suspense y flashback, están narrados y evocados tres décadas después de 1947, por un tal Stingo, especie alter ego del novelista, avezado, desinhibido, erotómano, culto, erudito, reflexivo, lúdico, melómano, cinéfilo, quien entonces era un modesto joven sureño de 22 años recién llegado a Nueva York, ya con estudios en la Universidad Duke, en Durham, Carolina del Norte, con aspiraciones y sueños de convertirse en un gran novelista, e incluso piensa escribir un libro sobre Nat Turner, el legendario histórico esclavo negro que en 1831, en el condado de Southampton, en la infeliz Virginia defensora de la esclavitud, encabezó una efímera rebelión y matanza de blancos, truncada con su captura, encarcelamiento, juicio y condena a muerte. Previsto libro que ineludiblemente remite a Las Confesiones de Nat Turner, 1967, novela de William Styron, por la que en 1968 obtuvo el premio Pulitzer. Hay dos grandes vertientes narrativas entreveradas entre los diversos episodios y digresiones que serpetean en las páginas de la novela La decisión de Sophie. Una se desarrolla en Nueva York, principalmente entre junio y octubre de 1947, que es el indeleble periodo que Stingo vivió en torno a las entrañables, delirantes y magnéticas personalidades de Sophie y Nathan, que eran pareja y protagonistas de los vaivenes de un singular y desenfrenado amor loco. Y la otra son las confesiones de Sophie Zawitowska, nacida en Cracovia, víctima y sobreviviente del Holocausto, mismas que a lo largo de la novela le revela Stingo. Previo a su arribo, en junio de 1947, a la rosada casona de huéspedes en Flashwood, el barrio judío en Brooklyn, que regenta Jetta Zimmerman, su obesa, sesentona y viuda propietaria, Stingo trabajó 5 meses en el acristalado cuchitril del 20º piso de la editorial Marlborough Hill and Company y subsistía en el cuartucho de una hacinada y pobretona pensión de paradójico y rebombante nombre, University Residence Club. Tras su despido de la editorial, hay que leer sus incisivos, cocosos e hilarantes dictámenes, y con casi $500 en el bolsillo que le envió su padre desde Tidwater, Virginia, ámbito donde nació, producto de la repartición de una herencia decimonónica de índole esclavista, Stingo, en su habitación en la planta baja de la casona de Jetta, desde donde se observa los árboles del parque Parade Grounds contiguo al Prospect Park Lake, se dispone a continuar la escritura a mano y no a máquina de lo que será su primera novela. Pero no tarda en oír el fragor y el ímpetu sexual de una pareja que pornica en la recámara de arriba, precisamente sobre el techo de su habitación. Y Morris Finn, uno de los 7 inquilinos de la casa, que además funge de portero, de encargado cuando Jetto no está, y de chismosito del vecindario, le aclara que se trata de Sophie y Nathan, apasionados amantes que, sin embargo, la primera vez que los ve, en el momento de llegar de la calle, ya de noche, los encuentra peleándose a gritos frente a la puerta de su cuarto, con sonoras e hirientes metáforas, y por ende presencian la neurosis, la violencia, la rispidez, la misoginia y el florido vocabulario de Nathan, y hasta lo tunde con insultos, pese a que aún no han sido presentados, tildándolo, por ejemplo, de paleto sureño que practica deportes sureños como el linchamiento de negros. Nathan se larga, y en el diálogo inicial que Sophie y Stingo cruzan, este ve, por primera vez, además de su belleza, de su tentador cuerpo de pecado y el espléndido nalgatorio que posee, el número que tiene tatuado en el antebrazo. Y de su voz, sibilante en polaco, oye el nombre del sitio donde estuvo, Oświęcim, el poblado al sur de Polonia, a unos 60 kilómetros al oeste de Cracovia, donde los nazis construyeron el abominable, espeluznante y terrorífico campo de concentración de Auschwitz. Al final de ese áspero episodio, sucede a la mañana siguiente, tras el regreso de Nathan murmurando, dando portazos y fuertes pisadas. Stingo aún dormía, y Morris Finn, testigo ocular y auditivo, luego le platica la escena que ocurrió en el cuarto de Nathan, donde Sophie yacía en el suelo con el camisón arremangado. Hubo insultos, amenazas, vejaciones y bofetadas en el rostro. Es decir, es un cuadro con evidentes visos sadomasoquistas, que, por lo que le comenta a Morris, se viene sucediendo desde que son inquilinos en el Palacio de la Libertad de Jetta, más o menos desde hace un año, cada uno con su correspondiente habitación, para disque eludir las habladurías de que allí vive una pareja en unión libre. Tal es la azarosa y agresiva conducta de Nathan que Morris lo ve como una especie de golem. Mucho más adelante, y aún sin desvelar el intríngulis, Sophie le comenta, casi justificando ese repetitivo síndrome o trastorno bipolar que trastoca y erosiona la estabilidad psíquica y emocional de ella. No fue nunca culpa suya. Siempre llevó dentro aquel demonio. Un demonio que aparecía cuando se hallaba en una de sus crisis, en una de sus tempestades. Un demonio que lo dominaba en ciertas ocasiones, Stingo. La segunda vez que Stingo presencia otro capítulo de esa violencia sadomasoquista, pero aún más aguda, con más recovecos y con más saña, sucede un mes después, a fines de 1947, cuando ha avanzado la amistad y la complicidad del triángulo. Esa vez, la patética iracundia se escenifica en torno a la mesa que suelen ocupar en el bar Maplecourt, cercano a la casona de Yeta. Desde el domingo de junio, que fueron de paseo a Conan Island, que fue el día siguiente a la bochornosa escena inicial y cuando empezó la amistad entre los tres, Nathan, con obvia solvencia económica, presume ser graduado en ciencias por Harvard, en la especialidad de biología celular y del crecimiento, y de ser investigador en la Pfizer, una firma con sede en Brooklyn, considerada como una de las mayores empresas farmacéuticas del país. Así, esa tarde en el bar, a donde Nathan llegará alrededor de las 7, Stingo y Sophie esperan con entusiasmo que les revele por fin el anunciado secreto de su ardua investigación en el laboratorio, trascendental descubrimiento por el que, dice, recibirá el premio Nobel. Pero no sucede nada de esto. Nathan, visiblemente alterado y con sus cualidades imitativas y paródicas, carga contra Sophie acusándola de infidelidad con un tal Katz. Se trata del quiropráctico Seymour Katz, colega del doctor Hyman Blackstock, judío y polaco, en cuyo consultorio Sophie trabaja de recepcionista desde que llegó de Suecia a Norteamérica bajo los auspicios de una organización de socorro internacional. Y también ataca a Stingo y ridiculiza su libro en ciernes, mismo que había elogiado tras leer los manuscritos. Pero, aunado a la birria, a la mala leche y a sus endiablados insultos misóginos, descuella la embestida Sophie por ser sobreviviente de Auschwitz. Le dice, por ejemplo: dime pues, oh bella Zawitowska, ¿cómo es posible que tú sigas habitando en el mundo de los vivos? ¿Acaso gracias a los estupendos truquitos y estratagemas de esa monada de cabecita que tienes conseguiste respirar el claro aire polaco mientras las multitudes en Auschwitz se ahogaban lentamente en el gas? Veamos, ¿de qué raro subterfugio te valiste para salvar tu piel mientras los demás se transformaban en humo? ¿Engañaste? ¿Traicionaste? ¿Hiciste la vista gorda? ¿Ofreciste tu bello culito? Stingo, en vez de defenderla y tundir a Nathan con un sopapo preliminar en la bocota, timurato y cobarde, escurre el bulto al inodoro, donde, matando el tiempo, lee elocuentes grafitis de maricas que anuncian el sexo servicio. Cuando Stingo regresa a la mesa, Nathan y Sophie ya no están. Desde el bar, llama por teléfono al Hotel McAlpin, lugar donde se hospedará su padre. Viene tren desde Deadwater a visitarlo y Stingo tendría que recibirlo en la estación de Pensilvania. Cuando regresa a la casona de Yeta, encuentra destrozos en los cuartos de Sophie y Nathan. Y es Morris Finn quien lo pone al tanto de los pormenores de la ruptura y de la partida de ambos. Nathan le dio $50 a Sophie, la subió a un taxi y la envió a un lugar de Manhattan, al parecer un hotel. A Morris le dio $1 por bajarle el equipaje y por cuidarle el tocadiscos, cuyo cambio automático recién fue arreglado en el cuarto de ella por el Dr. Katz. Pues dijo que regresará por él y por algunas cajas. Se subió a otro taxi con sus cosas y glitches y se fue en dirección contraria hacia la avenida Flashwood, al parecer rumbo a la casa de su hermano en Queens. Desalentado por esa agria e inesperada ruptura, Stingo va a reunirse con su padre en el Hotel McAlpin de Brooklyn en la calle 34. Pasean por Nueva York y convive con su progenitor durante 3 días. lapso que Stingo aprovecha para contar, además de los episodios de su estancia y convivencia con su padre, anécdotas y detalles sobre sus progenitores y sobre él mismo. Pero, ante la frustración y el desasosiego que implica la ruptura de Nathan y Sophie y su ausencia en la casa de Jetta Zimmerman, decide regresar con su padre a Virginia e instalarse en la granja cacahuatera en Southampton County, recién heredada por su padre de su contemporáneo y antípoda Frank Hobbs, que además está a un paso, a un salto, del terreno en que Nat Turner inició su terrible y sangrienta misión. Pero, curiosamente, en vez de preparar con su padre los bártulos para el regreso a Virginia, hubiera sido lo lógico, luego de 3 días de convivencia, Stingo, que ha dormido con su progenitor en el Hotel McAlpin, y quien además, antes de citarlo, le dijo nunca ha estado en Brooklyn, le pide que compre otro boleto de tren y que lo espere en la estación de Pensilvania. Y él en solitario va a recoger su equipaje y utensilios a la casa de Jetta Zimmerman. Pero como encuentra a Sophie en su cuarto, sola en medio del desorden de la habitación, que él creía abandonada para siempre, llama por teléfono a su padre y le dice que ha decidido quedarse en Nueva York. Esa mañana de un viernes de principios de agosto de 1947, Stingo persuade a Sophie de que retrase su partida y descubre su afición al whisky cuando la ve beber 3 whiskies con agua y cuando le dice: no puedo marcharme así tan de golpe, demasiados recuerdos. Hazme un favor, te lo ruego, ve a la Church Avenue y compra una botella de whisky, necesito emborracharme. El caso es que Sophie reanuda y abunda sus confidencias y confesiones sobre su dramática vida, y corriendo bajo un explosivo aguacero de agosto se van al bar Maplecourt, donde Sophie sigue bebiendo whisky y hablando un largo soliloquio. Y ya de madrugada, ella coherente pero puntoneándose por la embriaguez, toman un taxi para llevarla a la casa de Jetta, pese a que distaba cosa de 1.5 kilómetros del Maplecourt. Sophie le prometió no trasladarse a su nuevo lugar en Fort Greene Park hasta después de aquel fin de semana, y aceptó ir con él el sábado a la playa de Jones Beach, donde Stingo oye de ella más sombrías revelaciones, donde la rescata del mar tras un intento de suicidio no muy decidido, donde él ve por primera vez una mujer completamente desnuda y donde una eyaculación precoz le impide disfrutar las delicias del sexo oral. Vivencia que no conoce, dada su fallida y efímera experiencia con Leslie Lapidus, atractiva, turgente y seductora dríada judía de clase alta, signada por sus represiones psíquicas pese a su deslenguada voluptuosidad verbal. Leslie le dice, por ejemplo, algo que parece una fogosa declaración de principios: antes de empezar el psicoanálisis era completamente frígida. ¿Os lo podéis imaginar? Ahora no pienso en otra cosa que en joder. Virgen Wright me ha convertido en una ninfómana. Que concierne a las revelaciones sobre su psicótico vínculo con Nathan, descuellan los diseminados vericuetos y minucias en torno al episodio sucedido en octubre de 1946, apenas unos meses después de que se conocieran en la biblioteca del Brooklyn College e iban a casarse. Obnubilado por la supuesta infidelidad de ella y por la reiterativa suspicacia de por qué sobrevivió en Auschwitz mientras los demás, tal como él lo dijo, morían, Nathan, con múltiples agresiones verbales, la llevó a Connecticut manejando a gran velocidad y temerario el descapotable de su hermano Larry Landau, donde en la habitación de una vieja posada, ubicada en cierto lugar entre la arbórea y sinuosa carretera que se extiende del norte a sur a lo largo del río entre New Milford y Canaan, con un par de cápsulas de cianuro sódico preparadas ex profeso por él en el laboratorio de la Pfizer, planeaba cumplir un supuesto pacto de suicidio, es decir, matarla y suicidarse. En el trayecto le dio de patadas en las costillas e intentó orinar en su boca. Y entre mil léperas e incendiarias invectivas la llamaba Irma Griese, réplica tan perfecta de Irma Griese, Irma, mi puerca Irma, o puerca fascista Irma Griese, furcia chicharradora de judíos, en alusión a Irma Griese, sádica y perversa supervisora de prisioneros en los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen y Ravensbrück, ejecutada en la horca a los 22 años en la prisión de Hamelin, Alemania, el 13 de diciembre de 1945. En el contexto de esas dramáticas y patéticas confesiones, Sophie le revela a Stingo algo que él ignoraba, que Nathan siempre tomó drogas. Y oye por primera vez, dice, la palabra anfetamina. Tomaba algo llamado Benzedrin, dijo Sophie, y también cocaína, en grandes dosis, a veces cantidades suficientes como para enloquecer. Le era muy fácil hacerse con ellas en Pfizer, el laboratorio donde trabajaba. Claro que todo eso era ilegal. Así que Nathan no solo iba flipado durante el viaje a Connecticut y consumiendo más, sino que ya lo estaba durante la noche y la madrugada desde la fiesta en la casa de su amigo judío Morty Haver, donde olía marihuana por todos los rincones y donde se polemizó sobre el destino de los judíos y de los nazis después de la derrota del Tercer Reich, y donde en la radio oyeron, en medio de un silencio ritual, a un reportero de la CBS que hablaba de los ahorcamientos de Nuremberg. Allí, en esa fiesta donde se fumaba marihuana, Morty le dijo a Sophie: ya estaba enviciado mucho antes de que lo conocieras. ¿Es algo que pueda controlarse? Sí, no, quizá, no lo sé, Sophie. Ojalá lo supiera. Nadie sabe mucho acerca de las anfetaminas. Hasta cierto punto son inofensivas, pero es evidente que pueden ser peligrosas, que pueden crear hábito, especialmente cuando se mezclan con algo más como la cocaína. A Nathan le gustaba esnifar cocaína cuando estaba flipado por las anfetas, cosa que consideró muy peligrosa. En esas condiciones puede perder el control de sí mismo y caer, no sé, en algún estado psicótico que le impida una relación normal con los demás. He considerado eso. Y sí, es peligroso, muy peligroso. Bueno, dejémoslo, Sophie. No quiero hablar más de ese punto, pero si ves que pierde la chaveta, ponte en contacto enseguida conmigo o con Larry. Este título, muy muy parcialmente reseñado, La decisión de Sophie, novela de William Styron, con traducción del inglés al español de Anthony Pigrau, prefacio de William Styron y epílogo de Javier García Sánchez, se halla en la serie Los Ineludibles, de Naborna Editorial, impresa en Barcelona en marzo de 2016, con 748 páginas. Thank you. Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Raúl Sánchez. Fonoteca, José Luis Recindo. Producción y conducción, Omar González, quien los invita a que se sumen al blog de internet notasomargonzalez.blogspot.mx, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros.